y peronista. Zuleika, actriz, escritora y peronista, bueno, en esta multitudinaria movilización que tiene tantos matices. Sí, claro, sí. Es, bueno, lo que se convoca es por el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, pero a esta altura es de la no violencia contra un continente, creo yo, ¿no? Y bueno, y hay que estar en la calle. Hablábamos con otras compañeras de cómo esta, toda esta violencia colonial tiene una sistematicidad, ¿no? Así como en Gaza y en Cachemira apuntaron a los ojos, en Chile también, las violaciones, hay como como en la conquista, hay un ensañamiento con los cuerpos. Sí, claro. Bueno, yo hace poco escribí, se creen que porque apuntan a los ojos el pueblo va a dejar de ver, ¿no? Y eso no va a suceder. A mí me han llegado un montón de mensajes de Bolivia donde a las mujeres se las está violando y asesinando con sus propias trenzas. O sea, las violan y las ahorcan con sus propias trenzas. Eso es, el, creo yo, la expresión más feroz de lo que es colonizar un cuerpo, ¿no? Es tremendo. También en Chile el asesinato de la Mimo. De la Mimo. Esas formas descarnadas. De Albertina, que era una reportera gráfica a la cual entraron a su casa, le robaron todo, apareció muerta, violada, una mina que estaba como visibilizando tremendamente la represión, las violaciones y demás. La fueron a buscar como en dictadura, porque es lo que está sucediendo, es una gran dictadura. ¿Qué expectativas tenés a partir del 10 de diciembre? Yo vivo creyendo que se puede cambiar el mundo, porque si no, no saldría ni a la esquina de mi casa. Pero creo que a partir del 10 de diciembre lo que va a suceder, en principio, que se va un gobierno nefasto, asesino, violador de derechos, desaparecedor de personas, vulnerador de libertades, por lo cual siempre la esperanza está. Yo como peronista no soy muy objetiva, voté a este gobierno, no corté boleta, creo en este gobierno y desde ahí es lo que espero para el 10 de diciembre, ¿no? Ahora a marchar, ¿para dónde vas ahora? Ahora voy, no sé, con las pibas para donde haga falta. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes.